Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes a este su nuevo, porque ya llevamos pues un ratillo, pero sí, continuando con este show llamado La Otra Cara, que es más que nada pues para entretenimiento de ustedes. Mi nombre es Agustín Solís y estoy con Caro Castañeda. Exactamente, bien. Después de unas pequeñas pedavacaciones, pues estamos aquí una vez más con ustedes. Esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar ciertas características, así como para, pues, por cultura general, dejárselas. Lo que queremos hablar es de, pues, varias mitologías, entre ellas, no sé, la mitología griega, la mitología escandinava. También queremos agregar dos, tres cosillas que han sucedido y relatos, más que nada, desde la propia Biblia, no sé, cosas que parecen no ser tan normales en nuestros tiempos, y de ver cómo también se relacionan muchos, más que nada lo que parte del cristianismo, ¿no? Entonces, pues, antes que nada, pues, buenas noches. Gracias por seguir escuchando Radio Cusey FM. Recuerden que tenemos, nuestra propia página de Facebook ya. Y, pues, bueno, pueden enviarnos mentadas de madre, comentarios. Resígnate, nadie te manda mentadas de madre. Ni siquiera eso te mandan. Bueno, pues algún día, algún valiente, no sé, algún día. Bien, la esperanza muere al último. Exactamente. Bien, bueno, vamos dándole gas a esto. Queremos hablar un poco de la mitología griega antes de salir a corte, de un corte musical. Y pues bueno, para empezar, ¿cómo comienzan? Se supone que en la Tierra existen dos entidades solamente, y después de ahí salen lo que son los titanes, los dioses. Pero estas dos entidades antes eran Cronos y Gaia. Así es. De Cronos y Gaia nacen Hades, que fue el primero, Poseidón el segundo y Zeus el tercero. Sí, entonces, cuarta fue ya niña, ¿no? No, según tengo entendido, no. ¿Por qué? Porque resulta lo siguiente: como Gaia antes había tenido pues más hijos, todos se los comía Cronos. No. Sí, discúlpame, sí, pero sí se los comía. Todos. Pero la razón por la que se los comió tampoco era un miserable caníbal. Ah, no, o sea, se supone que la razón principal por la cual Cronos se comía a sus hijos era porque había una profecía que uno de sus hijos iba a destronar a Cronos. Entonces, lo que sucede es de que cuando nace Zeus, esta Gaia lo esconde y evita que Cronos se lo coma. Lo cual me pregunto, a ver, si se supone que en primera, ¿cómo establecemos el embarazo de un dios? La cuestión es de que Cronos, siendo el tiempo, Gaia, siendo la vida, resulta que era muy, muy... O sea, que un piquete y no ¡ay! Era, ya. No era tan cuestión carnal sus embarazos, pero Zeus no fue el primero. Lo curioso es de que Gaia se hartó de que en cuanto nacía su hijo, Cronos ni siquiera tenía así la decencia de decir ¡ay, qué bonito! No, así como venía se los comía vivos, porque al ser hijos de dioses, eran inmortales. No morían en el momento en que se los comía, no morían, ahí estaban creciendo, curiosamente crecían adentro de Cronos, sí, y ahí vivían. Cuando se embarazó de Zeus, se va a las montañas y allá da luz. Pero Cronos la persigue y dice, pues, échalo para comérmelo. Pero le da una piedra envuelta en los paños donde se suponía que envolvía al bebé. Y como Cronos era tan salvaje de nomás engullirlos, se engulló la piedra y no se fijó que era una piedra. Entonces Zeus pudo crecer y ser cuidado por Gaia, que se daba sus escapadas para irlo a cuidar. Pero al ser Dios tampoco necesitaba tantos cuidados porque no era mortal. Exactamente. Entonces, pues de ahí deriva que Zeus, un buen día, ya joven, fuerte y apuesto, pues va y le parte su madre a Cronos. De hecho, no se la partió, lo engañó. Le partió en la madre a todo el esquema, así de simple. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice Zeus, no, pues, ¿saben qué? Pues, porque se supone que abren a Cronos para liberar a sus hermanos. No, los vomita. Bueno, yo tenía entendido que los abría, pero vomitarlos al menos se oye más grotesco, se oye más, Bueno, pero... donde yo leí los vomita, vomita primero la piedra, curiosamente. Porque es la última que se come. Lo último que se come, la vomita la piedra y de ahí vomita a todos sus hermanos. Entonces, al vencer a Cronos, todos los demás, a excepción de los titanes, todos los demás seres mitológicos le rinden tributo a Zeus por cuestión de, venciste al chido, ¿no? Sí. Lo encierra en el fondo del limbo, me parece. Y sus hermanos, aunque son mayores que él, como todos los demás le están rindiendo tributos, a huevo tienen que agachar las manitas. La cuestión es de que engaña a Hades para que él se encargue de las puertas del infierno. Ahí es donde Hades, cuando recae de, ay Dios, me tocó lo peor del business. Pues sí. Es donde odia a Zeus y siempre está tratando de que Zeus pierda el amor de los humanos, porque para eso creó a los humanos. Supuestamente, según la mitología, Zeus no puede alimentar, ninguno de los dioses puede alimentarse en sí de comida, sino de amor y plegarias. Por lo tanto, crea a los humanos para que los adoren, para poderse nutrir ellos con eso. Entonces, Hades siempre está tratando de destronarlo porque él quiere ese puesto, porque él es el mayor, y dice, soy el mayor, yo merezco ese puesto. Sí. ¿Verdad? Pues eso viene siendo, quizás sean dioses, pero también es una naturaleza muy humana, ¿no crees? Porque, o sea, siendo Hades el más grande, si está en constante lucha por el poder contra Zeus, que es el más chico. O sea, lo que sucede con Zeus es de que tuvo la fortuna de ser el más chico, el que vivió, pues, el que no fue tragado. Exacto. Eso fue el único factor, porque te podrías poner a pensar, ok, Gaia se le prende el foco antes de tiempo y Poseidón, que es así como que de los del medio, lo esconde a él y sigue dando a luz, y el otro sigue acá echándose sus taquitos de niño, y pues... ¿Cómo te explico? Poseidón es el que derrota a Cronos, o lo saca del juego, si quieres ponerlo así. ¿Sería entonces Poseidón? El chido. El chido. Ya no sería tanto Zeus. Entonces, por esto viene el punto, el que quiero representar bien en este segmento, es de que, o sea, cómo el camino de las entidades, de las figuras, incluso de la propia humanidad, toma un rumbo a partir de un evento específico. De hecho. Y eso fue lo que sucedió con Zeus a la hora de decir... La cuestión aquí es de que todas las entidades religiosas en todos los todas las mitologías, en todas las ideas religiosas, siempre ponen a la entidad mayor con muchos factores humanos. O sea, impregnado de muchos defectos humanos que a cierto punto a este ser lo hacen poderoso. O sea, ese es lo irónico, ¿no? Nuestros defectos como humanidad, si tuviera un ser esos mismos problemas, esos mismos defectos, pero tuviera poderes, ya sería así como que ya no son defectos, son virtudes. O sea, qué irónico, ¿no? O sea, cuando somos nosotros lo vemos así como que, ay, egoísta, es vanidoso. Pero ya lo ponemos, una cuestión inmortal y, ay, no, es que es el dios de la belleza. Sí, la perspectiva cambia totalmente, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría señalar es, aquí se puede ver que a pesar de esta civilización muy avanzada, para su tiempo, porque en realidad era muy avanzada para su tiempo, pues sí, tenían mucho la necesidad, viéndolo del lado psicológico, de impregnarse ellos en su propia religión, cosa que no sucede, tal vez no suceda mucho con el cristianismo. Pues sí sucede en las parábolas, pero no sucede con el personaje principal, que es Jesucristo en sí. Bueno, pues, no sucede en sí, pero su supuesto representante ya modificó completamente lo que era. Ahora, si vamos a cuestiones, vamos a trasladarlo al cristianismo, los dioses más de menor rango son el equivalente a los santos. Pues sí. Bueno, llegamos al final del primer segmento. Nos vamos con una rola. Esto es de Avenged Sevenfold, llamado It's Almost Easy, del disco Avenged Sevenfold, nombre de la banda. Espero que lo disfrutemos. Pues volvemos y ojalá pues tengamos el honor de seguir pues proveyendo información para ustedes e entretenimiento. Volvemos. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en tu Say Network Radio. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es La Otra Cara. El tema de hoy, pues, es un tema que da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque son creencias, son mitologías, son, pues, puedes decir que es un tema muy variado. Dicen que si quieres un tema de conversación, puedes hablar de, religión, fútbol y ¿qué otro? Política. Bueno, eso si quieres un tema que te ocasione problemas. ¿Por qué problemas? O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, hablas de fútbol, dices, no, le vas a la América y obvio, ¿no? Pues se arma la bronca, oye, ¿cómo? Son los temas prohibidos. No. Son los temas prohibidos. Jamás, jamás. Para hablar con esos temas tiene que ser alguien con el que ya tengas confianza. De buenas a primeras no puedes llegar a hablar de religión, porque luego te cae alguien que sea hijo de la vela perpetua y con un ateo y empieza la pelea. No, pero eso es lo divertido. Por ejemplo, hay muchas veces en las que, pues, ni siquiera saben esos que están hablando, solamente están ahí por fanatismo. Ese es un factor muy, bueno, al menos en lo personal, yo pienso que es un factor muy, muy, muy, muy cabrón, y disculpen la palabra, pero es que cómo te enfrentas a un fanático religioso. Es fanático, o sea, lo va a entregar todo. No puedes hacerle de razón. Es lo más curioso, a veces puedes callar a un fanático porque tienen una característica en común. Solo escuchan y solo creen que leen lo que el padre dice. Jamás se agarran la Biblia a ponerse a leerlas por sí mismos porque el padre les dice que no. O porque el padre dice otra cosa, porque, o sea, si dice que el cielo es amarillo, le creen. Pero jamás se ponen a averiguar las cosas por sí mismos. Ese es el problema con los fanáticos. Bueno, pues así viéndolo de esa manera, sí lo es. Desafortunadamente no, o sea, darle el hecho de decir a alguien, por ejemplo, que llegue un testigo de Jehová a tu casa, toque el timbre y ya te haga, ay, que muy buenos días y que la fregada y que sabe qué. Es difícil hablar con ese tipo de personas, ¿por qué? Porque su mentalidad es muy cerrada. Y debido a que su mentalidad es muy cerrada, no están abiertos al diálogo y te quieren convencer de algo de lo cual ellos están... ¿Lavados el cerebro? Bueno, sí, lavados del cerebro, pero están medio esclavizadones. No, esclavizados los de la luz del mundo. Esos sí están esclavizados. A mí me gustaría ser el líder de la luz del mundo. Claro, pues todas las quinceañeras para ti. A huevo, ¿no? Y de todo, y aparte de eso, según lo que tengo entendido, todas las que se van a casar, hay que ver, hay que pasar lista para ver si está lista para el matrimonio. No, y ahí es, creo que aplican todavía lo de la prima nocte. Prima nocte. Primera noche en latín, que significa que el chido tiene derecho a quitarle la virginidad a la que se casa o que se va a casar. O sea, a mí me gustaría ser líder de los del mundo. No, lo reitero. Eres un pervertido, en serio. Ellos tienen, fíjate, tienen dinero, tienen mujeres, tienen... Todos los líderes raza, religiosos. Todos los líderes religiosos. Es una pena, al menos yo lo pienso, en mi muy humilde opinión, no tengo nada en contra de la fe católica, de hecho me considero católico, lo que sí tengo en contra es el fanatismo. ¿Cómo se puede decir? La organización terrestre, lo físico, lo material. ¿Por qué? Porque no es nada de lo que se supone que te está enseñando la religión que debe de ser. De hecho. Es curioso que, por decir un ejemplo muy tangible, es de que sea, sin querer sonar como muy religiosa, pero no dijo Cristo, hasta debajo de una piedra me encontrarás y ahí me buscas. ¿Y por qué la iglesia dice la casa de Dios nada más ahí lo puedes encontrar? O sea, como que es una paradoja medio interesante entre lo que dice Cristo, o lo que dijo Cristo, y lo que dice la iglesia. Y lo que cuando hace la iglesia. Y lo que hace, cuando se supone que deberían ser, estar en el mismo canal ambas cosas. Exactamente. Otra cosa, dices, no, pues, es que si llevamos las cosas escritas o al pie de la letra de una religión, ya eres extremista. No se trata de eso, o sea, dices, bueno, al talibán o al, bueno, por ejemplo, los musulmanes, los toman muchos de terroristas, de fanáticos religiosos, sí, que sí los hay. No, sí los hay. Es que fanático religioso hay en todos lados. Te aseguro que aquí en México puedes encontrar gente que permite que a sus hijos los violen los padres, nada más porque el padre le dice, sí lo hice, pero es que Dios me mandó. Y lo creen, porque es él, porque son fanáticos, porque están mal ya de la cabeza. Pero, o sea, no es necesariamente una cultura en sí, sino una forma de manipulación. Todo, en ese aspecto todo es manipulación. Y no sé si te has fijado que, pues, cuando se llega, cuando tú eres de una cierta religión, llega alguien... No es, llega alguien con unas creencias diferentes y no es, ya para ti no es una religión, es un culto. Sí, ahora, si a eso le sumas todo lo que le encimas a la religión, las religiones en sí, o sea, ya es una mezcolanza medio extraña. Ahora, si te pones a buscar en toda la Biblia, hablará tal vez de las llamas eternas, pero jamás menciona cómo es el infierno. Jamás. De hecho, se supone que eso es oscuridad eterna. Sí, así. Oscuridad, llamas eternas, si tú quieres. Si es lo único que llegas a mencionar, pero jamás menciona el limbo, jamás menciona que si no te bautizan te vas a ir al infierno o al limbo, o los niños recién nacidos sin pecado, si no los bautizas se van a ir al limbo. O sea, jamás menciona esa palabra. No, de hecho, se supone que tú decías, bueno, bueno, al menos uno como católico que es, y debido a que en Latinoamérica el 70% de la población es católica, dices, bueno, pues ahí me porto, yo sé que me porté medio mal, me porté así asado, de perdiz llego al purgatorio. Ahora resulta que el purgatorio no existe. ¡Jamás! ¿Sabes a quién se le ocurrió cómo es el infierno, el limbo, el purgatorio? Resulta que es una idea que se le ocurrió a Dante Alighieri. Exactamente. Que era una de las personas más ateas que existieron en su tiempo. Él no creía mucho en toda la onda religiosa. Él escribió ese libro nada más, para empezar, porque era escritor, para seguir todos los personajes que aparecen en el infierno. La mayoría son gente que él conocía, y era la manera que tenía él de molestar sin realmente hacer daño físico, o sea, sin meterse en problemas. Decía, ¿sabes qué? Ah, este compa me hizo una agachada, lo voy a mandar al limbo. No, pues está en el limbo fulanito de tal que conocí en tal lado. Y, o sea, y era una persona física. Entonces, cuando leía, como lo publicó en libros, no lo publicó en una sola novela. Cuando leían, ¡ay, me mandaste al infierno! ¿Cómo es? ¡Ah, pues por esto, porque me hiciste esta agachada! Se contentaba con esa persona y se iba y lo mandaba al cielo. Si lees con atención el libro, hay personas que se repiten, que tanto están en el infierno como que están en el cielo al mismo tiempo. Porque se le pasaron una que otra persona. Cuando ya se contentaba con ella, se le había olvidado que lo había mandado al infierno. Ah, se contenta, hicieron las paces y lo manda al cielo, escribiendo. Entonces, cuando lo lees, ay caray, este no estaba en el infierno fulano así, ahora resulta que está en el cielo fulano así. Que, y esa es la idea que ha tenido la religión a partir de esa novela. De que el infierno son las llamas y que es tortura y que es mutilación y que te va a pasar y que te va a pasar. Cuando en la Biblia jamás te mencionan nada al respecto. Exactamente, no, y además yo creo que lo utilizaron muy bien para mantener a la raza. Recordemos que la banda en masas es tonta, es estúpida, se paniquea con mucha facilidad. Entonces Pues ese es el chiste, este, que pues el que tiene el saber es poder. Sí. Al fin y al cabo. Entonces, los que de verdad, los en ese tiempo, ¿qué te gusta? Dante Alighieri era de los 1500, 1600 por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, recordemos que por esos tiempos era el Renacimiento, también se estaba dando lo de la Santa Inquisición, las cruzadas, no matando, tengo bien el año de las cruzadas, pero sí, más o menos, sí, perseguían, en ese tiempo ahí, estaban matando gnósticos, y Dante me parece que sí era un poco gnóstico. Bueno, aquí lo que quiero, sí como que medio enfatizar, es que pues mientras mantuvieran a la gente controlada, los padres o lo que es la Iglesia Católica en ese aspecto, o lo que es el Vaticano, pues estaba conforme. ¿Por qué? Pues porque el rebaño estaba controlado. Y sigue, porque fíjate ahorita que ya hoy en día esta hay mucho rebelde, y bueno, yo me considero tal, porque si de verdad fuera católico mochito de golpe de pechito y todo eso, yo iría a misa todos los días, cosa que no hago, ni siquiera voy los domingos. Pero una cosa sí te voy a decir, una cosa es de que tú respetes los sacramentos al pie de la letra, y otra cosa es de verdad tener fe. Oye, pero ¿dónde vienen los sacramentos? Todo es invento. Desde los pecados capitales son invento de uno de los primeros papas, Gregorio Magno, que se le ocurrieron 14 reglas por las cuales no ir al infierno. Y después el papa que sigue dijo, no, es que 14 son muchas y se repiten. Sí, no la jodas, la... Y reglas, pues no, o sea, es que, por decir, decía, no, ¿sabes qué? No debes comer mucho porque te puedes ir al infierno. Y el papa que le sigue dice, ¿sabes qué? Mejor lo hago pecado, la gula. Y ya entre la gula, adentro de la concepto de gula, Llegan subdivisiones. Bueno, ha llegado el momento del segundo de los comerciales del segundo segmento. Por favor, no se vayan. Seguimos con otra que se ve interesante, es la mitología escandinava. Entonces, mandamos a esta rola que es de Coheed and Cambria. La rola se llama This Shattered Symphony. Espero que les guste. Volvemos en un ratito, no se vayan. Die. Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Muy buenas noches, seguimos con esto que es la otra cara, este tema, pues bueno, temas triviales. Bueno, es un extenso tema. Eso sí, no vamos a dar abasto, para esta noche de radio. Mándenos sus comentarios. Eso sí, válido, qué bueno que me recuerdas. Mándenos comentarios, mentadas, chistes, invitaciones, saludos. Incluso si quieren que se hable de alguna cultura en particular, también se aceptan sugerencias. Totalmente válido. Bueno, pues continuando, vamos a darle gas un poquito a lo que es la cultura escandinava. Lo que voy a dar a continuación es pues ahora sí que una reseña de cómo los escandinavos, recordemos que esto es la parte nórdica, que son los países europeos, de los famosos inventados vikingos. La historia cuenta lo siguiente: cuando aún no existía ni la tierra ni el aire, cuando solo existía la oscuridad, ya estaba ahí el padre. Al empezar la creación, en el mismo centro del espacio se abría el Ginnunga. No especifica, pero bueno, dice: el terrible abismo sin fondo ni luz. Bueno, su versión escandinava del infierno. Exactamente. Bien, resulta que a su norte estaba la tierra de Niflheim, hogar, patria o tierra, que significa, eso significa en nórdico. Al sur estaba la dulce tierra de Muspels, la cual estaba bajo la custodia del gigante Surtr. No obstante, no pudo con el gigante del océano helado, Ymir. Y nació con hambre voraz, la cual solo pudo ser saciada con una vaca gigante de nombre Audhumla, la vacía oscuridad. O sea, fíjense nomás desde los nombres. ¿Sabes qué es lo que sí me encanta de la cultura nórdica? La cuestión de que las mujeres, ¿cómo se llama? Las valquirias. Era un estatus, era físico muy fácil de llegar. ¡Sabrosa! De hecho, porque no era... para los vikingos, les gustaba que tuvieran carne en los huesos, que estuvieran llenitas. O sea, nada más tenían que ser rubias y pelirrojas. Morenas no tanto, porque el pelo negro no se daba, no había mucha gente de pelo negro ahí. Pero lo que se me hace interesante es de que gorditas, las blancas eran las feas. O sea, para que te des una idea, no, es que también se daba de que, bueno, esto sucede en las culturas africanas, que entre más gorda, más rica. Y rica de dinero, no nada más de... ¿Qué tiene que ver África con los vikingos? Pues no, o sea, lo que me estoy refiriendo es de que esto se da a saber, porque si tú obvio dices, no, pues bueno, por ejemplo, hoy en día ves a un vato bien trajeado, acá con sus zapatitos boleados, su saquito acá, y lo ves bien peinadito y dices, este cabrón tiene lana. Ajá. Pero ves, en cambio, ves a uno como tu fiel servidor, dices, no, este pobre diablo no ni para el camión trae. Entonces, o sea, incluso hay un mito que se cree que los vikingos eran sucios, desarrapados. Eran. No. No, sí, eran. No. incluso ellos valoraban mucho lo dorado de su cabello y lo mantenían completamente limpio, por eso lo trenzaban, para que no se les maltratara. Porque lo por eso es de que... Sí, también trenzaban su trenza, o sea, todo su cabello en sí era muy apreciado, lo mantenían limpio y ordenado, por eso eran muy limpios ellos en sí. Que eran unos bárbaros a la hora de asaltar y todo, pero en su físico, en su higiene personal eran muy pulcros. De hecho, creo, tengo la creencia de escuchar que ellos eran de lo así como que de los promotores del cepillo de dientes, ¿no? De hecho, el primer cepillo de dientes fue invento de los vikingos. También el cepillo para el pelo. Es lo que te acabo de decir, que ellos mantenían muy, muy pulcro su cabello. Salvajes, pero bien vestidos. ¿A huevo? De hecho, creo que por eso nos dicen los vikingos aquí en Kusei, ¿no? Porque son... no, estaría bien, pero no lo hacen. Lo más botana es de que ellos creían que el dorado de su cabello venía de uno de los dioses y lo rojo del cabello venía de otro. O sea, y que unos descendían de uno del dios rubio, Odín, y que otros eran descendientes del hermano de Odín, me parece, o pariente de Odín, no sé si por ahí uno de sus parientes. Y se sentían directamente ligados a sus dioses por su cabello. Sí, lo que no sabían era de que el color de sus cabellos y sus ojos era, pues, desafortunadamente pérdida de la melanina, que es la que da el color. Sí, sí, sí. Que... De hecho, pero si te vas a que lo irónico del cabello pelirrojo, vamos hablando del cabello pelirrojo. En esa cultura es súper apreciado porque era el color del sol, del fuego y todo eso. Llega a América siglos y siglos después y nacen niños pelirrojos y no, eran hijos del diablo porque tenían el fuego del infierno en la cabeza. O sea, y los mataban. De hecho, por eso aquí en América no hay mucho pelirrojo genuino. A mí me sucedía mucho eso, que me pellizcaran por ver un perrirrojo. Un perrirrojo, es una nueva aleación. Eso no me la sé, por un pelirrojo te pellizcaban. Sí, es para la suerte, también funciona con un bocho. ¡Un bocho! ¡Ah! Esas son ganas de estar molestando. Pues sí, son ganas de estar molestando a un... ¡No me estás prestando suficiente atención! De lo cual sufriste mucho. Pues no tanto, aunque sí me pellizcaban de la nada. Pero bueno, esa es una historia ya pasada. Continuando con esto, pues a mí la verdad, en lo que me respecta, los vikingos tenían bastante imaginación. La verdad, porque... No, en los animales en los que montaban las valquirias eran bastante interesantes, eran entre caballos con alas a leones con alas. O sea, llegaba un punto de que dices, bueno, ¿qué animal están montando? Exactamente, ¿no? Y ellos también eran casi como que, y si te fijas, esto lo voy a comentar como un, ahora sí como que un paréntesis. Cuando tú te fijas, varias mitologías tienen dragones, llámese la cultura china, la cultura escandinava, incluso aquí se supone que la serpiente emplumada es un dragón. Entonces, a mí me parece impresionante que debido a la creatividad de esas civilizaciones coincidan en un cierto punto. Entonces, en lo que a mí respecta, incluso sus barquillos de guerra, porque también tenían sus estrategias, diseños de naves, o sea, no cualquier cosa, porque no llegaban a cualquier pueblo a asaltar, sabían a qué pueblo llegar exactamente. Sí, o sea, no eran barbáricos como muchas veces los llegan a pintar, que llegan los vikingos, parten pelucas, descabezan, violan, arrastran, comen, beben, hacen lo que se les pega a su gana. Y se van bien ebrios. No, o sea, como que te los imaginas y así como que... No, atacaremos aquí, tienen un mapa, ¿no? Casi un iPad. atacaremos aquí, desde aquí, con estas naves, tenemos una flota de aquí, tal. Que por eso es de que los europeos, bueno, se dice que los europeos, al ser descendientes de los vikingos, por eso aguantan más el alcohol que los que vivimos en este continente. Para que emborraches a un alemán o a un italiano o a un francés está cruel. Un irlandés. Sí, o sea, llega uno aquí a México y dice, pues aquí toman agua fresca. Y toman su agua de limón. Sí, o sea, tú estás bien ebrio así de, y él así de, ¿y? ¿Qué sigue? Sí, ¿a poco ya te con una cerveza, carnal? Bien, ¿que a cuántos no nos ha pasado? Llega un alemán y lo primero que queremos es de enchilarlo con una torta ahogada y una cerveza. Eso sí, de hecho, bueno, ya para no hacerla tan largo, nosotros nos vamos a un pequeño corte. Esta próxima canción que les quiero, pues así como que tratando de deleitarles, se llama Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Esta vez nos vamos con algo un poco más tranquilo. Bueno, pues nosotros nos vamos a corte, regresamos. Esta vez vamos a hablar un poco de lo que es la mitología hindú. Si les interesa, pues obvio no se van. Si no, pues de todos modos quédense, ¿no? Quien quita y salga como tema de conversación. Regresamos. Soy hijo. hijo, dime. Creo que ya llegó la hora de rezar el rosario. Ay, rosario. ¿Tiene reloj, hijo? Sí, son las 7. Son las 7. No, es hora de mi novena. Ya me voy, hijo, ya me voy. Ay, yo veía la de María Mercedes, que estaba bien bonita con esta... ¿cómo se llamaba la...? ¿Talía? Ándale, esa, Talía. Ay, tan de buena muchacha que la sacan de pobre. Está volando de mí, No, doña Dolores, es hora de ir al rosario. Al rosario, yo te echo a mi sobrino. A que te ponga una putita. Te vas a quedar morado. ¿Por qué estás majadera, señora, tan vieja que está? Porque se está burlando de mí. No te metas, estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, qué frío. No se acuerda de mí, doctor. Cállate, que no te metas, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a 2 cuadras. Semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día, aquí en Cusei Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusein Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. ¿Estás escuchando? Radio Cusei Network.net. Bueno, pues continuamos con nuestros temas variados. Aquí ahorita checando el muro de Facebook tenemos que el señora Munguía dice... Se le agradece el comentario para empezar. Ok. El cepillo de dientes fue inventado en 1498 por un emperador chino que puso cerdas de puerco en un mango de hueso. Sí, pero en ningún momento dijimos que lo inventaron los vikingos. Lo que dijimos es de que ya había higiene dental con ellos. Ellos se mantenían limpios en lo que se podía. Y si no se mantenían limpios con un cepillo de dientes es totalmente... Pues la cuestión es de que no usaban un cepillo tal cual. Se mantenían higiene bucal, o sea, su higiene oral, en la manera que se les ocurriera. Unas gárgaras. Sí, pero, o sea, a lo que íbamos con el comentario es de que... De que sí, se procuraban su higiene personal. Bueno, antes de continuar con nuestro tema, me gustaría, debido a que producción me lo pidió, invitarlos a la 28ª muestra de artes plásticas del Cusei. Hay un invitado honor, una pintora acuarelista llamada Carolina Tejeda Mendoza. ¡No calla! Ese es de... ¡No calla! Es una, pues, esta exposición es del 9 al 17 de noviembre La inauguración es el 9 de noviembre a las 12 horas. El lugar es el Centro Integral de Documentación, alias CID o alias Biblioteca del CUSEI. Continuando con nuestro pues show, lo que pues así como que medio investigando, me encontré con esto, se me hizo bastante interesante. Esto es por parte de la cultura hindú. Y menciona lo siguiente: la mayoría de la mitología de India se remonta a lo que conocemos, pues ahora sí, como mitología hindú, y está contenida en el canon de la literatura sánscrita, al que pertenecen relatos épicos sánscritos, así como también los Puranas. Muchos de los hinduistas creen que estas narrativas son sagradas, y además de la comunicación profundas verdades. Por ejemplo, los cuatro Vedas, en especial el himno Rig Veda, contienen referencias a varios temas mitológicos. Del periodo clásico del sánscrito, se han conservado buena parte del material mitológico, sobre todo en relatos épicos, el Ramayana o el Mahabharata. Aparte del propósito mitológico, estos escritos proveen importante información sobre la sociedad de la India antigua, así como también parte de su filosofía, cultura, religión y costumbres. O sea, sé que ya no es tanto pues lo que es comúnmente India actual, que es está siendo contratada por mucho lo que es subcontratación debido a su trabajo. Su trabajo es pues bastante barato. Lo que ganan, por ejemplo, en un call center, a mí me tocó vivirlo. Estos individuos nos llegaron a tumbar la chamba varias veces debido a que pues cobraban una décima parte de lo que cobrábamos nosotros aquí en México. De por sí cobramos barato. Y cobramos barato, no nomás para ahí el show. O sea, aquí el problema es de que pues en realidad no hacían bien su trabajo. Y discúlpeme los que dicen, no, es que la traen contra los hindús. No la traigo contra los hindús, es que su trabajo es realmente pobre por una cantidad. Y bueno, pues sí, lo que cobran es lo que dan, la calidad que dan. Bueno, pues continuando un poquito más con esto que es la mitología hindú, la principal fuente de los relatos mitológicos es la cosmogonía, que en ellos se presentan, que en alguna manera los articula la visión del mundo, la ideología de la religión y la cultura regional en un inicio. Los relatos se apuntan a explicar los orígenes de la vida y la creación del universo. Y esto también es una característica que hemos platicado hasta ahorita, que las religiones o las mitologías que hemos platicado hasta el día de hoy apuntan hacia la creación del universo y el origen del hombre, que es así como que un propósito principal, ¿no? Por lo la que pasa necesidad es de que, del humano. Lo que pasa es de que queremos creer que, no sé, que tenemos una misión en el mundo, que somos el ser más especial del planeta, que somos el centro del universo. Cuando, quién sabe, a lo mejor somos un tropiezo de la naturaleza. A mí me gustaría más pensar, y esto por mi fe, que sí nos pusieron aquí por una razón. Tal vez no directamente, pero, o sea, yo también debe de haber un origen de soy todo. Soy creyente de todo, pero, o sea, soy tan religiosa como cualquiera, pero aún así, ¿cabe la posibilidad? O sea, nadie te asegura que realmente sea todo lo que pensamos es cierto. Aunque yo sí estoy de acuerdo con la idea de, prefiero creer y en el momento decir, en el momento que me muera, decir, pues no hay nada, a no creer y en el momento que me muera, resulta que sí hay algo. Pero aún así, eso es más que nada la misma necesidad humana, ¿no? Que hay detrás de la muerte. Si hay, sigue habiendo vida, si de plano ya le bailamos, o bueno, si no existe el infierno, que a toda madre, ¿verdad? Se me hace bastante curioso que ahora, tantos siglos de que el infierno era de llamas, y ahora resulta que de buenas a primeras ya se enfrió y se congeló. O sea, discúlpenme por reírme, pero es un poco irónico el de que un humano te diga, ay, fíjate que el infierno cientos de años ha creído que es llamas, y ahora fulanito dijo que es de hielo, que fue y inspeccionó, hizo su documental y vino a darle información. ¿Tú cómo sabes? A lo mejor sí lo hizo, lo tiene bien documentado. Señoras y señores, nos acaban de cambiar a Agustín por un fanático religioso. No, yo no soy ningún fanático religioso. ¡Que no! ¡Hola! Ay, bueno, esto no me va a cansar de... ¿De divertir? De divertirme, la verdad, porque no, fíjate, divertido es cuando ves a una persona, no sé, un familiar o un familiar político. Cuando tu suegra es fanática religiosa, ¡qué bárbaro! O no sé, o tu cuñada o tu cuñado, o no sé, el papá de tu amigo o la mamá de tu amigo es fanático. O sea, ¡qué risa! Y a veces qué estrés, pero la mayoría de las veces qué risa da. Pues sí, ¿no? Y bueno... Ay, ¿qué iba a decir? ¡Tú, fail! ¡Corre por la idea, se te fue! Bueno, ¿qué? ¡Ay, Dios mío! Ya lo tenía otra vez y se me acaba de volver a ir. Ah, no, ya sé qué iba a decir. ¿Qué iba a decir? Ok, una cosa que me parece de verdad, y lo voy a decir honesta y abiertamente... De verdad, admiro la cultura hindú. ¿Por qué? Porque son capaces, a pesar de que se están muriendo de hambre... ¿Seguir creyendo? No, seguir creyendo, o sea, creyendo de que la vaca o el mono o tú ponle como tú quieras. Son sagrados, no se pueden comer. Y hazle como quieras, no se pueden comer. A la chinita, yo me voy al infierno, pero yo como. No, o sea, pues por eso que para mí, y bueno, yo he llegado a conocer mucho hindú, muchas veces por teléfono, muchas veces, no pisteando, sino pues llegué a ir a la fil y ahí más o menos andaba acá saludando. Y fíjate que las personas que me han tocado conocer son muy espirituales, y eso es algo que sí tiene la sociedad hindú, sí lo tiene, es muy espiritual. A pesar de espiritual, dije. No, dijiste espiritual. No, dije espiritual. Ok. Y bueno, aquí el punto a dar es de que muchas veces nos falta eso. No voy a sonar a que los estoy regañando, no voy a sonar a que los estoy sermoneando, pero sí de vez en cuando nos hace falta, la verdad. Pues no sé, no quiero diferir contigo, pero pues... Creo que es a veces creer en algo que solo te hace sentir bien por el momento, pero realmente no es práctico. Pues te diré, sí, mira, el ser humano por propia psicología necesita una razón o necesita un ganchito o algo en qué creer. No te estoy diciendo que no, pero existen las personas que en vez de hacer algo por mejorar su vida o por resolver un problema que tengan... No, se la pasan rezando, esperando que Dios, Padre, va a bajar y va a decirle, mijito, haz esto, haz lo otro. No, una cosa es decir, ¿sabes qué? Sí creo, sí te pido, sí digo. Pero de todos modos, yo hago mi parte. Las cosas que no puedo controlar, te las dejo. Y las cosas que yo puedo controlar, yo las hago. Pero es curioso, gracioso, desesperante hasta cierto punto ver personas que le dejan a la parte espiritual... Todo, tanto lo que tienen que hacer ellos como lo que no pueden controlar. Bien, vamos a continuar con esto. No se vayan, todavía falta... Ah, no, ya, ¿verdad? Ya son las 9:40, no, 8:40, perdón. Y no me había dado cuenta. Bueno, pues próxima semana vamos a ver si seguimos con esto. Si no, pues ahí nos ponemos a buscarle qué es lo que... Se aceptan sugerencias. Se aceptan sugerencias, recuerden. Se han aceptado siempre y se aceptarán siempre. Una cosa en Facebook, aunque no tiene imagen, pero ya está el sitio de La Otra Cara. Se aceptan comentarios, sugerencias, mentadas de madre, chistes, lo que gusten, todo pues es bienvenido. Recuerden que este programa es para entretenimiento de ustedes. Y pues, al parecer eso es todo por hoy. La próxima semana, si ustedes radioescuchas deciden, no, ¿saben qué? Yo quiero seguir escuchando cómo estos güeyes se pelean por religión, arre. se hace. Entonces, pues, mi nombre es Agustín Solís. El mío es Caro Castañeda. Entonces, pues, los veremos el próximo miércoles de 7:30 a 8:30. Y, los esperamos aquí en Radio Cusey FM. Los esperamos. Hasta luego y buenas noches. Pues, una rola, me está diciendo producción, una rola. La verdad, no me acuerdo cuántas rolas me traje, pero, pues, a ver, que nos aprenda la... De preferencia, ¿podrías encontrar Abismos en el Cielo de Imperio? ¡No! Nos pide las difíciles acá. No conocen de heavy metal esos hombres. Bueno, vamos a... Ya me pasaron el dato del disco Origins of Symmetry Dark Shines de Muse. Así es que, pues bueno, esto fue La Otra Cara. Nos vemos el próximo miércoles en la noche. Hasta luego. Hasta luego. Pisteen mucho, pórtense mal y hasta luego. You'll take only seconds to draw.